Los días 23 y 24, en el restaurante Xin Fung de la provincia Hamgyong del Sur, tuvo lugar el concurso culinario de restaurantes locales. En este certamen auspiciado por el Comité Central de la Asociación Culinaria de Corea, participaron los restaurantes conocidos de las provincias, entre otros los Xin Fung y Amnokan. Se otorgaron a las entidades ganadoras diplomas y premios y a los cocineros medallas y certificados.